Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La unidad entre cristianos. Leo del libro de Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nuestro tema tiene que ver con la unidad entre todos los que nos llamamos cristianos. El cristiano es un seguidor de Jesús. Ese es el comienzo. Conoce a Jesús y quiere seguir a Jesús. Pero ¿cómo debe notarse esa unidad? Primero debemos mirar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban perfectamente unidos y relacionados en la obra de salvarnos. Los tres estuvieron en la concepción de Jesús. Los tres estuvieron en el bautismo. Y en toda la evangelización de los discípulos, ahí estuvieron presentes. La iglesia cristiana debe reflejar esa unidad que hay entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué tantas creencias, tantas doctrinas, tantas iglesias, tantos nombres? Miren la siguiente explicación. Hasta el año 300 la iglesia cristiana fue una sola. Una sola. Creían en el mismo día para guardar el sábado. Tenían el mismo estilo para bautizar. Ahí están todas las piletas bautismales en Europa de las iglesias más antiguas. Eran piscinas porque bautizaban por inmersión. Los muertos se iban a dormir. ¿Qué pasaba con los niños? Una gran cantidad de elementos, como la intercesión de Cristo, el perdón de los pecados, cómo ir al cielo, que de repente cambió. Vino Constantino por esos años y empezó a meter doctrinas falsas que cuadraban perfectamente entre cosas cristianas y cosas paganas. Eso lo hizo Constantino, un emperador pagano. Entonces la iglesia cristiana, en lugar de reaccionar, por miles y miles de años, la Biblia fue quitada de la gente y los concilios crearon los dogmas y ahí perdimos la luz. Tanto así que el sello del Apocalipsis que designa esta época lo muestra como un caballo de color oscuro, negro, y el pan y el trigo que representan la palabra dice se volvieron costosísimos. Pero viene luego la época de la Reforma por 1700 y algo. Lutero arranca la Reforma y él reforma todo eso que se había perdido un poquito. Calvino, otro poquito. Jerónimo, Zwinglio, Hus, todos fueron haciendo su pedacito de obra en la Reforma. El problema es que no la terminaron y luego formamos iglesias de lo que dijo cada quien de estos reformadores sin haber terminado de completarse la Reforma y sin haber terminado de rescatar la luz. Lo de hoy es muy serio. La unidad entre cristianos no está en algunos criterios por los cuales nos parecemos. Todas las iglesias cristianas debemos voltear y mirar a Cristo. Con honestidad, relacionarnos con Él y que Él nos diga qué es lo que hay que saber, creer y practicar. Porque aquí está bien claro, va a haber un solo redil y un solo pastor que es Jesús. Yo no me quiero quedar fuera de ese redil. Y quiero comparar todos los días mis creencias con lo que dice la Biblia. Yo quiero ponerle todas las cosas que yo creo a una prueba ácida. Lo que yo creo y lo que predican en mi iglesia está de acuerdo con la Biblia. Esa debería ser la prueba que deberíamos hacer los cristianos. Entonces encontraremos la unidad no en criterios, sino en una persona, en Jesús. Debemos buscar esa unidad tal como la dice la Biblia, en Jesús. Y entonces nos prepararemos para recibir a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendición.